Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:30 y como cada martes nos vamos a la biblioteca, en esta ocasión a la biblioteca Aniveiro Alfard, El Carmen, que está con nosotros, María Cantalejo, su encargada. Buenos días, María. Buenos días. Bueno, cuéntanos toda la programación que tenéis preparado para nosotros en esta maravillosa biblioteca, porque no tiene otro nombre, ¿verdad? para el próximo mes. Pues nada, durante todo el mes de mayo, aparte bueno, de toda la oferta que habrá de la Feria del Libro, nosotros hemos querido dedicar este mes de mayo a todas esas eventos, bodas, comuniones, pues bautizos, todas estas cosas. Y entonces hemos preparado varios talleres de automaquillaje y talleres para que la gente elabore sus propios bolsos y tocados de fiesta. Y algún taller de cocina, pues si hay alguna que tiene que preparar su propio evento, pues para que también pues darle algunas ideas para poder elaborar esas pequeñas tapas, para, bueno, deleitar a sus invitados. ¡Ah, qué bien, qué entretenido! Sí. Y luego, pues frente a esto, tendremos, como el año pasado, las finales de las Olimpiadas Lectoras Intercolegios, que ya el año pasado se celebró la primera y este año ya es la segunda. Participan 9 coles. Uh-huh. Y serán los días 29 y 30 de mayo. Y bueno, pues saldrán 2 coles vencedores que se enfrentarán luego el día 1 de junio para ver qué cole es el más lector de uh-huh. todo Talavera y la comarca. Qué bien. Ojalá estén leyendo mucho para ganar. Sí, hombre, solamente para participar han tenido que prepararse 25 libros. Bueno. Entonces ya... Es un gran número. Claro, qué bien. Y bueno, pues luego enfocado así para jóvenes, como están tan de moda los selfies, las fotos para internet y tal, pues hemos preparado un curso de Photoshop para que ellos puedan retocar sus fotos y pues que les queden preciosas luego. Qué bien. Así ¿A ese curso bueno. pueden participar desde qué edad? A partir de 12 años. ¿Y en adelante hasta los 100 y pico? No ponemos límite. Claro. Cuando uno ya vea que ya no se siente joven y no quiere participar, pues está eso. Por eso, sin límite de edad. Hasta los 100 y pico. Los que quieran. Fantástico. Oye, ¿y los primeros cursos que habías dicho, los de automaquillaje y, uh-huh. y el de, bueno, pues aperitivitos y tal, qué hay que hacer para participar en ellos? Pues a partir de la semana que viene ya sacaremos el calendario definitivo del mes de mayo uh-huh. y pues más o menos a partir del martes o el miércoles de la semana que viene ya podrán irse apuntando a los talleres que ellos consideren, tanto al de automaquillaje, al de cocina o al de elaboración de tocados y bolsos de fiesta. O sea que habrá que estar atentos a la página web o al uh-huh. Facebook, ¿no?, de la biblioteca. Genial. Sí, además las plazas van a ser limitadas porque queremos dedicarnos pues bien a la gente que vaya, no queremos que sea un número muy grande. Uh-huh. Entonces, bueno, pues invitamos a que la gente que le interese pues que esté pendiente para no perdérselo. Además vamos a contar con profesionales que eso pues quieras que no pues ayuda mucho más. Qué bien, genial. Bueno, ¿y qué más cositas hay? Bueno, pues ya nuestra programación este mes, dentro de que es corta porque nos interesa mucho que la gente participe en todas las actividades de la Feria del Libro y entonces tampoco queremos claro. agobiar mucho a la gente, seguirán nuestras actividades pues de bebetecas, pequetecas normal, los talleres de memoria, de alfabetización, igual que todos los meses. Entonces, bueno, nuestra idea principal es que la gente participe en la gran programación de la Feria del Libro. Claro, porque la Feria del Libro, vamos a recordar que hablaremos después, sobre, o sea, comienza el 28 de abril, o sea, uh-huh. este viernes, uh-huh. y durará hasta el 7 de mayo, 7 en los Jardines del Prado, como siempre, ¿no? Eso es, sí. Bueno, de esto vamos a hablar después porque hoy se ha presentado esta Feria del Libro con la Asociación de Libreros de Talavera. Lo han presentado en el Ayuntamiento, pero vamos a hablar de ello después, cuando terminemos de hablar contigo. Para, sí. Mientras tanto, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que la Biblioteca Aniveiro Alfaiar del Carmen, que está abierta a todo aquel que quiera acudir. Recuérdanos cuál es el horario de la biblioteca, María. Bueno, pues estamos de lunes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 8:30 y todos los sábados de 10:30 a 1:30. Así que quitando los domingos y los sábados por la tarde pueden ir cualquier pues, día. En cualquier momento. en estamos. Cualquier momento, que hay muchísimas actividades. Que además no solo hay libros, que también hay revistas, hay música, hay películas que pueden llevarse también en préstamo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un... Además estamos muy actualizados con todas las novedades porque somos una biblioteca muy joven. Entonces, pues los DVDs y los CDs pues son muy novedosos. y tenemos una gran variedad de revistas pues para todos los públicos, desde el que le gustan los coches, al que le gusta la cocina o los que van a ser papás, hay para todos los públicos. Y María, ¿qué tal están funcionando los clubes de lectura? Porque de la otra biblioteca sabemos, porque llevamos ya años hablando de ellos, pero de la biblioteca Niveiro no tenemos tanto conocimiento. ¿Cómo van? Pues mira, empezamos con un club de lectura el año pasado, con 7 usuarios únicamente, y este año ya tenemos 2 clubes de lectura, porque la gente nos solicitaba que hubiera club de lectura en otro horario que no fuera la tarde, entonces decidimos pues proporcionar uno en horario de mañana, y pues tenemos actualmente 2 clubes de lectura para adultos, y bien, hay unos 26, 27 usuarios ahora mismo entre los dos grupos. Muy Y bien, esperamos ¿no? que poco a poco pues vayan aumentando este número de personas que les va interesando. De todas maneras, como nosotros somos muy nuevos, pues no cerramos este cupo de usuarios. O sea, que siempre que empezamos libro nuevo, dejamos la puerta abierta que todo el que quiera comenzar pues pueda empezar. Que da igual que empezas en septiembre o hay gente que está incorporándose ahora en el mes de abril. O sea que Bueno, pues el eso que es. esté interesado pues puede acercarse e incorporarse en cualquier momento. Genial, porque claro, estamos acostumbrados a que en la biblioteca normalmente se cierra el cupo pronto porque enseguida la gente ya es habitual de esos clubes de Claro. lectura y sin embargo, bueno, pues tenemos la oportunidad de participar en los clubes de lectura todavía de la Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen. Sí, y además si vemos que hay mucha demanda, pues habrá que abrir más grupos. Eso no hay, vamos, no Que tenemos no hay ningún límite en problema, eso. ¿verdad? Que cuanto No, más no grupos, tenemos mejor. problema. Son más usuarios, más gente, más grupos, más actividades, o sea que sin ningún problema. ¿Y va yendo cada vez más gente a la biblioteca? Pues sí se va notando el aumento de usuarios, además gente que viene, incluso gente que vive en Talavera y dice, uy, ni siquiera sabía que estaba aquí, pero ayuda mucho a nosotros, por ejemplo, las visitas escolares. Los Claro. niños llegan a casa, lo cuentan y como es un entorno así como muy diferente, pues luego el fin de semana los padres van y dicen, es que ni siquiera sabíamos que estaban aquí, pensábamos que seguía siendo una iglesia o que no estaba Claro, abierto. claro. Entonces, bueno, pues a nosotros, por ejemplo, el punto es el factor de los niños, de las visitas escolares, de las visitas de secundaria, pues sí, nos ayudan mucho a que otros adultos que ni siquiera saben que estamos ahí, pues vengan, porque los niños, o sea, tú donde quiera que vaya tu hijo, ahí vas, entonces, Claro. pues es un filón, claro, evidente. Sobre todo si tu niño te ha dicho, oye, que me gusta y que quiero ir allí a leer o que quiero ir un rato a ver tebeos, porque claro, es que tenéis tantas cosas y es tan bonito el sitio que Eso realmente sí. merece la pena. Y además, ahora mismo con el buen tiempo, el patio, que hay muchos papás, pues que los niños van, ven un ratito el libro, luego se salen al patio, conocen a otros niños, ellos, los padres comparten experiencias con otros padres, pues eso también es enriquecedor, porque la biblioteca está para todos, O sea, que evidentemente. en el patio se puede hacer un poco más de ocio. Se puede Sí. hablar y hacer más ruido, A quiero ver, decir. evidentemente, pues se hace más ruido. Nosotros Claro. procuramos que no molesten a todas las personas que están estudiando, pero sí es verdad pues que, por ejemplo, con los clubes de teatro se juntan pues muchos pares que no se conocían, pues que ahora han hecho grupo de amigos, entre ellos comparten experiencias de libros o de otras actividades que hay en otros centros culturales de la ciudad. Entonces, pues también eso enriquece, evidentemente. Claro. Bueno, pues María, muchas gracias como siempre por habernos acercado a la Biblioteca Niveiro Alfar del Carmen. Ojalá vaya muchísima gente porque es un sitio que realmente merece la pena. Pues ahí estamos, e invitamos a todos los que no nos conozcan a que se pasen un poquito ahí a vernos y a ir haciéndose usuarios activos poquito a poco. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo martes, a final de Muchas mes. gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Ya lo saben, que vayan a la Biblioteca Alfar el Carmen, que es que merece la pena, que está muy, muy, muy, pero que muy bonita. Y ahora, eso, que hace unas temperaturas ideales para salir a ese patio maravilloso, pues ya lo saben, que sí, que merece la pena, ¿eh?